Y siguen teniendo, sigue habiendo, como si fuese novedad en realidad, problemas en cuanto a las infraestructuras de las escuelas y a la situación de las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires. En este caso, hoy a las 12:45 va a haber un abrazo simbólico a la primaria número 10 y a la secundaria número 70, ubicados ahí en Diagonal 73 y 46 de nuestra ciudad. Para comenzar un poquitito más sobre qué se va a tratar este abrazo simbólico, estamos en comunicación con Pilar Garate. Ella es delegada de SUTEBA en la escuela. Buen día, Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Buen día. Acá Robertina y sí. Sofía te conocemos. Te conocemos y te saludamos. Ambas cosas. Hola, hola Robertina, hola Sofía. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Contanos un poco, sí, de qué iba este, de qué va a tratar este abrazo simbólico. Bueno, sí, yo trabajo en la secundaria 70 y sí, como decía, soy delegada y nosotros hace ya, digamos, este es un reclamo que no es nuevo, la construcción del edificio de la secundaria 70 viene desde el año 2009, donde hubo un proyecto, en el año 2012 hubo otro proyecto de construcción. Digamos, varias generaciones que han pasado por la secundaria han reclamado el edificio porque la capacidad de la secundaria 70 es muy chica en relación a la cantidad de alumnos que egresan de la primaria. No puede absorber la cantidad de alumnos. Vos pensás que, ustedes piensan, hay 6 sexto grados en primaria 10 y hay solamente 2 primer año en la secundaria. Claro, claro. 6 sexto grados. Entonces, 6 sexto grados, claro, 200, entre 200, 210 chicos más o menos egresan de la primaria y la secundaria absorbe, depende del año, porque los salones son dispares, entre 40 y 50 chicos. Entonces van a sorteo. Y en ese sorteo, 150 quedan afuera. Claro. Entonces todos los años es un problema enorme para las familias, una angustia terrible, y más en los últimos años que, digamos, desde Jefatura Distrital, además agregaron que los hermanos de los chicos que están en el secundario o los hijos e hijas del personal también vayan a sorteo. Entonces, otro problema más, porque dividen a las familias. Digo, pero el problema central es que la secundaria no puede absorber esa cantidad de chicos. Entonces, bueno, nosotros hace un montón que venimos reclamando esto. Qué sé yo, un año y medio de pandemia, digo, se podría haber construido parte de la escuela, porque esto, digo, como ya les decía, hace mucho tiempo que viene. Además, la primaria 10 en sí misma, con la capacidad que tiene, también tiene muchísimos problemas edificios. Filtraciones, digo, agujeros en los techos, en el gimnasio, ya se está viniendo abajo porque, o sea, cada vez que llueve realmente es todo un charco. Aulas que tienen que sacar, las aulas del fondo de la primaria tienen que sacarlos a los chicos a UPA porque están en un nivel más bajo y se inunda. La cooperadora de la escuela primaria 10 pagó la bomba de agua para que tuvieran clases. Digo, se nota una completa desidia del Estado y por eso estamos reclamando también que se ocupen de arreglar la escuela y por el edificio de la secundaria. Uh-huh. ¿Han tomado, qué tal, Pilar? ¿Han tomado medidas con respecto a acercarse al consejo escolar? ¿Se ha acercado a alguien? ¿Han tenido alguna comunicación? Porque decís, viene de hace rato esto, no es nuevo. Sí, mira, nosotros a principio de año volvimos a presentar todo lo que se hace por vía jerárquica o por la vía de los gremios. Volvimos a presentar este pedido del edificio. Y hace 2 meses, en agosto, hicimos una asamblea en la puerta de la escuela. Y ahí se acercó el secretario de Infraestructura, Ariel Lambesat. Y tuvimos algunas reuniones con él en donde nos presentó un proyecto. En donde, bueno, la familia dijeron, bueno, pero este proyecto no, porque en realidad construía un par de aulas por fuera de lo que era la secundaria, y ya hace tres semanas o cuatro que tenía que volver a presentarse con el nuevo proyecto, pero fueron pasando las semanas y no volvió a haber ese diálogo. Entonces, bueno, nosotros, digamos, seguimos con el reclamo vigente porque ya, como ya hubo otros proyectos que fueron presentados pero quedaron en la nada, para nosotros es muy importante que la comunidad educativa esté alerta, al pie. Digo, por ejemplo, ayer nos volvió a llamar el secretario de Infraestructura, claro, que está buenísimo, pero bueno, tuvo que existir el abrazo simbólico para que nos llamen. Claro. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que seguir alerta y además porque hay otros arreglos. Digo, hace poquito los gremios sacaron un relevamiento que decía que 9 de cada 10 escuelas en la ciudad tienen problemas edilicios. No es una cosa de la primaria 10 o de la secundaria 70. Acá hay Totalmente. que poner plata para educación porque realmente hay un deterioro de muchísimos años de las escuelas. Totalmente. Y eso corresponde al Estado, digo, no, o sea, ahí realmente nosotros vemos que hay un ajuste en educación. Nuestros salarios, por ejemplo, son bajísimos. Si no hay inversión en educación, no va a haber calidad educativa. Sí, y a todo esto, año y medio cerradas las escuelas también, ¿no? Entonces, ahí se podría haber Bueno, hecho pero eso es algo. llamativo. Eso es llamativo porque año y medio cerradas, porque muchas veces la excusa para no poder arreglar las escuelas es que están en funcionamiento de clases. Entonces, en un año y medio cerradas, estas escuelas ya estaban así, no es algo nuevo. Debería, digo, se podría haber aprovechado ese tiempo para hacer los arreglos necesarios. Pilar, Ni y arreglos de esa canalizaciones de cooperadora, agua. se ve fuerte, están organizados los padres, las madres, la comunidad educativa, ¿cómo surge? Porque ahí contabas, han comprado la bomba para que los chicos puedan volver, los chicos y las chicas puedan volver al aula, pero hay toda una organización, ¿no? A partir de estas necesidades. Sí, claro. Bueno, la cooperadora de la primaria 10 es histórica porque tiene, digo, una fortaleza con el aporte de toda la comunidad. Y la cooperadora también de la secundaria 70, que tiene, digamos, menor capacidad, digamos, porque tiene menor cantidad de alumnos. También, por ejemplo, vos podés ver al director de la escuela pintando en el verano la escuela. Eso, digo, que uno lo naturaliza, ¿no? Una dice, bueno, qué bárbaro el director, pero eso no debería ser así. Digo, hizo arreglos del techo. No debería ser de esta manera. Está buenísimo que lo hagan. Está bárbaro. Porque de esa manera se puede seguir funcionando, mínimamente. Pero bueno, siempre está esa pata en la que nosotros reclamamos que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer, que es garantizar el derecho a la educación pública y de calidad. Sin dudas. Estamos en comunicación con Pilar Garate. Ella es delegada de SUTEBA en la Escuela Secundaria número 70. Pilar, ahí contabas un poco de este informe, este relevamiento que hicieron los gremios la semana pasada, que también lo contamos acá en la radio. Y 9 de cada 10 escuelas tiene problemas de infraestructura. ¿Hay diálogo con la comunidad educativa de otras escuelas? Porque también ha habido reclamos y abrazos simbólicos En o toda la algún tipo de ciudad, medidas en escuelas de toda la ciudad, no solo del casco urbano, sino también de otros lugares, vecinos que también se están manifestando, vecinos y vecinas, que se están manifestando para pedir mejoras en las escuelas. ¿Hay diálogo interescuelas más allá del gremio SUTEBA que también participó de este relevamiento? bueno, sí, algún tipo de diálogo hay. No sé, por ejemplo, nosotros sabemos que en la secundaria 62, que es la que está arriba de la primaria 8, también Claro. suceden estas cosas. Digo, diálogo hay, lo que no hay todavía son acciones conjuntas digamos, interescuelas. Por ejemplo, el Belgrano también, sabemos que tuvo muchos problemas con la bomba de agua y con el gimnasio. Nosotros estamos en, o sea, somos, imagínate que los docentes de secundaria nos trasladamos de escuela a escuela, entonces por Claro. ahí vivimos, que en 3 escuelas nos pasa lo mismo. Entonces, digamos, diálogo hay. Nosotros, por ejemplo, desde la lista multicolor siempre intentamos hacer acciones en común para, digamos, para llevar esos reclamos conjuntos de todas las escuelas, ya sea a jefatura distrital o al ministerio. Pero bueno, lo que por ahí no ha habido hasta ahora desde la pandemia es alguna acción desde el sindicato que pueda unificar, alguna acción conjunta de lucha, digo, en la calle, que pueda unificar todos estos reclamos. Eso todavía no, que estaría buenísimo, porque si 9 de cada 10 escuelas tienen problemas, digo, me parece que tenemos que hacer algo en conjunto. Yo, digo, estoy muy a favor de eso. Pero sobre todo de Totalmente. organizar a las comunidades educativas, que son las que, digamos, las que estamos todos los días en la escuela y las que conocemos las escuelas y sabemos todos los problemas que tienen. Totalmente. Y que para poder llevar adelante también mejoras, lamentablemente, es necesaria la lucha y actividades como las que van a hacer hoy, abrazo simbólico, porque si no, la burocracia del Estado un poco ahí como que nos come a quienes fuimos Totalmente. estudiantes de la universidad pública, de la educación pública y de la universidad también. Es que si nos quedamos esperando, nos va a pasar, o sea, hay una experiencia acumulada también. Si nos quedamos esperando, que desde el 2012 al 2021, que fue el último proyecto, digo, eso no avanzó, no pasó nada. Entonces, bueno, por ejemplo, ahora va a volver a pasar lo mismo en diciembre. que va a haber muchos chicos que van a querer ir a sorteo. Nosotros no queremos que vayan a sorteo. Claro. Queremos que se tomen medidas provisorias. No tenemos la construcción del edificio. Es obvio que no se va a poder construir de acá a diciembre. Claro. Ahora. Y expectativas. Pero si está. Pilar, perdón, expectativas con respecto a las elecciones y al sobre todo que se juega aquí el Consejo Deliberante, fuerzas políticas que se han acercado, sabemos que a otras escuelas sí, tal vez sin mucho resultado, pero al menos para hacerles saber a las distintas fuerzas políticas de esta necesidad, que sin duda deben estar informados, pero verlo entrar a la escuela y conocer es otra cosa. ¿Se han acercado? ¿Hay alguna ficha puesta ahí? No, de figuras políticas... que yo recuerde ahora, no, sí, bueno, esto que te decía del subsecretario de Infraestructura, pero... No del Consejo ni funcionarias. Nosotros no somos ingenuos en el sentido de que sabemos que estamos que hay campaña electoral y que un poco también te escuchan porque están en campaña electoral. Ahora, nosotros más allá de la campaña queremos seguir que cuando termine la campaña sigan viniendo igual, porque la necesidad es preexistente a la campaña y va a continuar. Aprovechás que también, lamentablemente, te escuchan más en estas circunstancias que, digamos, en un año común. Pero bueno, lo aprovechamos. No se han acercado figuras o candidatos a la escuela. Por lo menos no que yo sepa. Bien. Pilar, ¿querés invitarnos finalmente a este abrazo simbólico que hacen hoy? Sí, una cosita más quería decir que me quedó pendiente, que digamos, otra de las cosas que nosotros estamos reclamando es que haya algún tipo de aulas provisorias para que este año ya se puedan absorber digamos, esos cursos. Digamos, en vistas de construir el edificio, que por ahí pensamos que podría ser para el 2023, en el 2022, que pueda haber aulas provisorias para los chicos digamos, los nuevos primer años, puedan tener lugar a la escuela y no haya sorteo nuevamente. Bien. Y bueno, y la invitación es hoy miércoles a las 12:45 en la primaria 10, que es en diagonal 73 y 16. Y bueno, invitamos a toda la comunidad y a todas las personas que se quieran acercar. Nosotros, bueno, van a ir un montón de alumnos con carteles, padres, docentes, para seguir exigiendo y reclamando por el arreglo de la primaria y por la construcción de la secundaria 70. Muchas gracias, Pilar, por estos minutos para Caídas del Catre. Bueno, muchas gracias, chicas. Suerte. Que tengan buen día. Éxitos con toda la lucha. Gracias. Escuchábamos a Pilar Garate, delegada de SUTEBA en la escuela número... en la secundaria, en realidad, 70, porque hoy van a hacer un abrazo en conjunto en el edificio de la primaria 10.